Si bien tiramos datos, claro, importantes, claro. No es lo mismo, obviamente sí, la sí. charla en vivo siempre es más linda. Obvio, digamos, la información se traslada uh-huh. a nuestros oyentes, ¿no es cierto? Pero uh-huh. el contacto acá, en vivo y en directo, es otra cosa. Ahí ¿no? está. Sí, sí. Bueno, Horacio, ¿cómo está la situación teniendo en cuenta la pandemia? Uh-huh. Hoy hay que hablar teniendo en cuenta porque hay que decir Conciencia Animal y esta organización provincial venía con mucha actividad, proponiendo mucho encuentro y de repente apareció esta pandemia, ¿no? Y da la sensación de que se ha frenado un poco, pero ustedes no. No, obviamente que sí, que como bien lo decís, esta pandemia ha trastocado algunas cosas, algunas actividades se han visto frenadas o reducidas uh-huh. en su accionar, pero de todas maneras se siguen haciendo cosas, uh-huh. digo, lo que se puede es sobre todo mucha gestión, uh-huh. Y yo creo que está dando resultados. Uh-huh. En Concordia mismo estábamos viendo que, con alegría lo vemos, ¿no es cierto?, y con mucha expectativa, uh-huh. de que están trabajando para aumentar o para llevar a los barrios uh-huh. las castraciones. Al menos esos son avisos que hemos visto en las redes sociales uh-huh. por parte de la parte que corresponde a la municipalidad, es decir, a la Secretaría de Desarrollo uh-huh. y la a través de ellos la Dirección Veterinaria. Uh-huh. Lo cual nos parece una medida muy acertada, muy esperada, y ojalá que se pueda llegar adelante uh-huh. con los recaudos a cumplir por el protocolo antipandemia, obviamente. Es como que se ve hoy la necesidad, ¿o no?, de las castraciones también, ¿o no? Sí, sí, se ve porque si bien se continuaron haciendo, uh-huh. Sabemos muy bien que incluso se aumentó en un 50% en el corralón la cantidad diaria que se hacía de esterilizaciones, eso no era el número al que estaba acostumbrada la ciudad uh-huh, uh-huh. o a las necesidades que tiene la sociedad de que se castren animales domésticos. Uh-huh. Y venía con la expectativa de producir una explosión en algún momento uh-huh. de nacimientos de animales que no iban a tener uh-huh. destino, ¿no? Uh-huh. Sabemos lo que es la primavera. Ahí está, ¿eh? Sí. Pero bueno, con esta... Bueno, vamos a hacer un paréntesis, pero obviamente vamos a seguir hablando de este tema, Horacio, porque vamos a sumar a alguien a la conversación y la verdad que nos pone muy contento. Hablamos de Luce Schinder, que es la titular de la Protectora de Animales de Nogoyá. Pero aparte, sin lugar a duda, una de las pilares de esta organización provincial del proteccionismo, del animalismo, trabajando en esto de las castraciones, pero también avanzando en esta ley que queremos que sea ley a nivel provincial. Lucy, buenos días. Pablo Benítez y Horacio Freud te saludan de Mañana del Sur. Hola, buen día, Horacio. Buen día, Pablo. Gracias por comunicarse conmigo. Uh-huh. Es decir, formo parte de un grupo, Horacio ya nos conoce, un grupo que trabaja bastante, uh-huh. y sí, estamos, digamos, la idea es común a la mayoría de los proteccionistas uh-huh. de Entre Ríos, ¿no? Uh-huh. El tema de controlar la reproducción de los animales, uh-huh. Sobre todo en nuestro caso, digamos, uh-huh. De los animales de compañía, y sí, el pedido a la Cámara de Senadores para que salga de una buena vez por todas esos dos proyectos de ley que son tan importantes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Lucy, ¿hay un buen escenario para que las cámaras legislativas de la provincia, si bien ya tiene media sanción, para que sea ley directamente? ¿Cómo lo estás viendo? También apelando, Lucy, a tu experiencia, que a veces se frenan cosas, otras veces directamente se cajonean. Ahora parece que el escenario es favorable. ¿Vos cómo lo ves con tu experiencia? Pablo, vos sabés que nosotros hemos intentado a través de uno de los integrantes del grupo, que es Hernández, uh-huh. Comunicarnos con la senadora del departamento, uh-huh. Nogoyá. Uh-huh. Hasta ahora no ha habido respuesta, pero por el otro lado tenemos las buenas noticias que nos manda Horacio, porque Horacio sí se ha comunicado, ha podido conversar y, digamos, El tema es que ignorando las cosas no se arreglan. Uh-huh. Seguro, o sea, es un mensaje bárbaro. Dejando de tratar temas, no desaparecen, no se arreglan solos. Uh-huh. Entonces, si nosotros cerramos los ojos y no vemos el animal que está en la calle, el animal no va a desaparecer. Uh-huh. Es un ejemplo. Sí, digamos, es claro. Haciendo una comparación. Uh-huh. Entonces, me parece que... Ojalá se pueda yo tengo mis dudas de que salga este año, y después ya no conozco cómo son los tiempos parlamentarios, si pierde estado parlamentario o no. Es un tema que se puede resolver teniendo el conocimiento del caso de manera no tan lenta, digamos. El tema es ponerle ganas, tomar la decisión política de hacerlo y, bueno, a partir de ahí trabajarlo y que salga de una buena vez. Lucy, te pregunto, ¿qué rol le da a esta organización provincial, si querés llamarlo de alguna manera? Para mí es fundamental, importante, porque es una presión en conjunto y que para mí va a jugar un papel importantísimo. Pero volviendo a apelar a tu experiencia, Lucy, ¿cómo ves o qué análisis estás haciendo de esta organización que congregan a gran parte de la provincia? Y yo creo que lo hemos manifestado en las reuniones de las pocas reuniones que participamos nosotros, a Nogoyá me refiero, creo que han sido 4, no sé, Horacio no me dejará mentir, nosotros concurrimos a la reunión de Villa Guay, que fue la primera vez, y ahí fue donde conocimos a buena parte de la gente que está en este grupo ahora, y yo tengo la impresión de que funciona de esta manera, o sea, todos juntos se pueden conseguir muchas más cosas que yendo por cada uno por su lado. Pero esto es, para mí, desde mi punto de vista, en todos los órdenes de la vida. Creo que debemos seguir trabajando juntos. Nosotros nos reunimos los días miércoles, por Zoom o por videollamada, como lo que dé en el momento, y vamos volcando nuestras experiencias. Y todos los miércoles, además de las conversaciones que tenemos a través de los grupos de WhatsApp, estamos manifestándonos en relación a que debemos seguir juntos y que todos debemos trabajar en la misma dirección. Es la única forma, no hay otra. Claro. Lucy, vos sabés que yo escuché recién que vos hablabas de las experiencias de cada uno, y a mí me parece importantísimo la experiencia que tienen ahí en Nogoyá con el tema castraciones, que es uno de los tópicos que nosotros siempre ponemos frente para seguirlo, ¿no es cierto?, para seguir adelante, avanzando, que es uno de los puntos que tenemos que fortalecer para poder eliminar un montón de inconvenientes que significa el maltrato animal. Y sabemos que ahí en Nogoyá ustedes son una parte importante en este tipo de trabajo. ¿Podrías contarnos un poquito cómo están haciendo? Creo que ayer o hoy precisamente tenías una actividad al respecto, ¿no? Claro, bueno, lo de hoy, que ya en un ratito me estoy yendo, es nosotros tenemos, como en todas las ciudades pasa, un basural. Acá lo llaman volcadero, para mí sigue siendo un basural. Nos vamos en un ratito a hablar con la gente que vive ahí, porque no podemos obviar esa situación. Ya participamos en alguna castración hace algunos años, con hembras sobre todo, que tienen las familias que están allí o que recogen de la gente que va y tira, porque acá la manifestación de los que van y dejan animales en el basural, y bueno, ahí comen, eso es lo que te contestan cuando uno le dice por qué lo llevan al basural. Ahí, bueno, ahí tienen comida. Lo que en realidad ocurre es que ahí se mueren mucho más rápido que en cualquier otro lado. Seguro. Por sarna, por que no son desparasitados, bueno, una serie sin fin de temas. En un rato nos estamos yendo para allá porque tuvimos la buena fortuna de que un grupo de gente joven organizó una venta de combos de pastas y nos quedó justamente con ese fin, de ir castrando en los lugares sensibles, que hay muchos, de gente que no puede pagar una castración. Entonces la idea es ir con un veterinario y hacer castraciones, o sea, todo lo que se pueda, de acuerdo al tiempo del veterinario y cómo podamos organizarnos. Pero la idea es esa. Hoy queremos ir a hablar con algunas familias que viven allí, que bueno, ustedes saben, ustedes conocen, Horacio conoce, sí. Pablo seguramente también, cómo es la vida en un basural. Sí. Que no solamente los animales comen, ¿no? Son también los seres humanos, van y buscan comida ahí. Triste realidad. Eso es lamentable, claro. Pero es una historia de hace mucho tiempo y no se termina. Y no se, nunca acabar. Pero aparte nunca de esa, termina. Aparte de lo del basural, ustedes también tienen constantemente campañas de castración que las... Nosotros estamos castrando desde el año 2018. Mirá qué bueno. O sea, hace dos años que estamos castrando todos los viernes. Toditos los muy viernes bueno, muy del bueno. mes, de cada mes. Mirá qué bueno. Estamos castrando. Y ahora hemos agregado viernes y sábado... unas 4, 5, 6 horas más, de acuerdo a la cantidad de animales. Pero el promedio de castraciones por fin de semana es de 20. Mirá, 25, 20. Lucy, es un número interesante. Lucy, ¿y eso lo hacen en base al Estado, a la municipalidad, o están trabajando con otros sectores? No, nosotros tenemos un aporte municipal que este año es de 4.200 pesos por mes. Nos sirve casi exclusivamente para comprar la anestesia. Mirá vos, mirá. O sea que después son recursos que van buscando ustedes. Los recursos los vamos buscando nosotros. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Hay un matrimonio que tuvieron la buena idea cuando empezó la cuarentena, decir, che, mi marido está desocupado, no sale de casa, ¿qué te parece, sí? Y bueno, comenzamos a hacer camas para perros y eso nos ha permitido... pagar una cantidad de castraciones de comprar medicación y de comprar alimento. Nosotros tenemos algunos pocos hogares de tránsito y ahí hay que alimentar a los animales, seguro. No hay ninguna duda. Y después, bueno, hay gente que dona diferentes sumas de dinero por mes, que yo siempre digo todo suma, y lo vamos haciendo una caja para pagar las castraciones y para pagar antibióticos y descartables y una serie de otros de las necesidades que hay que afrontar en una operación, ¿no? Mirá qué valioso y qué creativo para buscar recursos justamente para hacer esto. Lucy, te puedo preguntar cómo se ve en este caso desde Nogoyá lo que pasa en Concordia, teniendo en cuenta que Horacio fue uno de los abanderados de luchar contra la pirotecnia que impactó a nivel nacional. ¿Se mira de alguna manera lo que se hace acá en Concordia? Nosotros sí, o sea, a ver, lo que hacen Horacio y Mirta, no nos olvidemos de Mirta. No, obviamente, que son, obviamente. Que son, no hay uno sin el otro, me parece. Seguro, tal cual. Nosotros los conocimos hace muy poco tiempo con ellos. Nuestro encuentro con Horacio fue un poco accidentado, pero ahora es, digamos, no hubo nada raro, nada, fue algo... Apenas una llamada de atención. Muy cómico realmente, y a partir de ahí uno empieza a conocer la tarea que ellos realizan y es un espejo, digamos. Seguro. Tenemos que ver en las cosas que ellos hacen. Nosotros tenemos aquí en Nogoyá, hasta hace unos meses atrás tuvimos una ordenanza del uso de pirotecnia sonora hasta 65 decibeles. Y digo hasta hace unos meses porque creo que fue, no recuerdo si fue en marzo o abril, ya después de la cuarentena, después de la declaración de la cuarentena, los concejales tuvieron a bien tratar una ordenanza de pirotecnia cero. Entonces se derogó la anterior ordenanza y está en vigencia esta. Mirá, qué bueno. De pirotecnia cero. Lo que mucha gente en aquel momento no entendió es que, o sea, obviamente a nosotros nos preocupa el tema animal, pero también nos preocupa el tema de los chicos, de la gente que es autista, sí. La gente que no soporta el ruido, de la gente que no le gusta el ruido, y entonces ligamos los palos nosotros. Digamos, la gente que estaba a favor de la pirotecnia nos criticó bastante feo, pero bueno, es un tema que está avanzando en todo el mundo y está avanzando, por suerte, también en nuestro país. Y creo que es lo que pasó en Nogoyá, el reflejo de una tarea que se realiza en los lugares donde tienen la suerte de no tener pirotecnia, de prohibir el uso de la pirotecnia. Ahora, de aquí a que vamos a ver en diciembre, a ver si esto finaliza y a ver qué pasa, esperemos que funcione y que la gente se vaya acostumbrando a eso, ¿no? Va a pasar eso, va a jugar un rol positivo. Esto por lo menos pasó en Concordia, obviamente hubo excepciones, pero la verdad que ha cambiado el escenario. Lucy, ¿cómo está el tema de la atracción a sangre allá en Nogoyá? Te estoy preguntando, aprovechando la comunicación, para analizar cómo está la situación allá, porque sé que en muchos lados no tienen la problemática que posiblemente tenga Concordia, pero te lo pregunto, la atracción a sangre, los carros, ¿cómo está eso en Nogoyá? No, por suerte nosotros, yo hace más de 40 años que vivo en Nogoyá, y si en algún momento al principio de mi estadía acá pude haber visto algo, pero allá hace muchos años que no se ve. Por suerte no se ve el maltrato de grandes animales, que eso tenemos la suerte de que tenemos una parte, digamos, Avigeato, que se encarga de resolver ese tema. Pero es muy, muy, muy, muy ínfimo, por suerte. No, el tema de tracción animal nosotros no tenemos ese problema. Perfecto. Lucy, la última de mi parte, te pregunto. ¿Crees que como sociedad hemos mejorado con respecto al tema del proteccionismo? Uno acá lo entiende que sí, porque nosotros este micro con Horacio acá en el programa lo tenemos hace mucho tiempo y vemos cómo la gente se ha sumado, y la verdad que vemos un impacto por lo menos positivo en eso. ¿Ves como sociedad que vamos mejorando o crees que nos falta mucho recorrido todavía? Yo creo que se va mejorando. Nosotros llevamos algo más de 13 años en esto, me refiero a mí particularmente. Y me parece, sí, que vamos avanzando. Lentamente, pero vamos avanzando. Perfecto. Lo que no hemos conseguido todavía es la aplicación de alguna que otra ordenanza, porque no hay un sector dedicado a eso, no se ha creado. La ordenanza está, pero no está la aplicación, sería. Digamos, que lo pueda aplicar, que tenga la fuerza de una ordenanza para aplicarlo, y a veces la policía también tiene, o sea, les digo, tengo que llamar yo, porque si no va la gente y no le llevan el apunte. Mirá vos. Es así, o sea, le guste a quien le guste. Sí, sí, está bien que lo diga, está bien. En cambio, con la gente de Avigeato tenemos una relación mucho más fluida. Nosotros avisamos y ellos concurren enseguida, pero creo que vamos avanzando y la gente está entendiendo. Acá hay problemas con la gente que suelta los perros a la calle, por seguro, ejemplo. Seguro. Que salgan a dar una vueltita y vuelven. Algunos no vuelven, algunos vuelven lastimados, quebrados. En eso todavía falta, pero creo que, o sea, mientras nos dé el cuerpo, vamos a seguir trabajando para que esto vaya mejorando. Lucy, la saludamos. Sí, Lucy, yo creo que lo último que estabas diciendo es la parte importante de poder agruparnos en provincialmente para llevar adelante las propuestas que podemos originar en cada uno de los lugares, ¿no es cierto? Sobre todo la tarea, digamos, titánica que están llevando ahí en Nogoyá con el tema castraciones, que lo vienen haciendo con mucho empuje y mucho aporte particular de todos. Y lo que decimos muchas veces con Pablo, que todo esto está llevando al contagio, que es lo que pretendemos. Es decir, no tener que ser los animalistas, así entre comillas, los que tengamos que salir a defender los derechos, sino que todo el mundo esté consustanciado con que los animales tienen derecho a tener su, digamos, su bienestar general, su derecho a vivir de acuerdo a la longevidad que tenga la especie, y todo eso se va logrando por el trabajo mancomunado que estamos haciendo ahora en esta red provincial. Y, por supuesto, tiene mucha importancia el trabajo personal de cada uno en su lugar, como es el de usted ahí en Nogoyá, como es el de Leticia en Chajarí, el de Ana Arday en Gualeguay, qué sé yo, Evelyn Marsili, y bueno, tantas otras que me voy a olvidar, Cecilia Domínguez, Villavoy, ¿no es cierto? Hay mucha gente trabajando en esto y es importante que sigamos avanzando. Por mi parte, me parece importante, y eso lo manifestamos cada vez que charlamos los miércoles a la noche, es mantener la unidad y el esfuerzo en conjunto, porque no hay otra manera. Yo creo que es la única forma que nos escuche quienes nos tienen que escuchar, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Lucy, la verdad que me encantó charlar con vos, un placer tenerte en el programa. Gracias por la predisposición, porque sé que tenés una actividad ahora, así que te mandamos un beso grande acá con Horacio, y buena jornada entonces de trabajo ahí. Bueno, gracias por comunicarse, gracias por interesarse por lo que se hace en otros lugares de la provincia. Horacio salió, yo tengo un programa de televisión los días lunes. Mirá qué lindo. En vivo, y salió la semana pasada, y la verdad que eso es muy importante para nosotros, para que la gente en Nogoyá conozca, así como estamos charlando ahora, conozca lo que se hace en otros lugares de la provincia. Un saludo para ustedes y gracias por la comunicación. Ahí está, Te mandamos un abrazo. Qué linda charla, la verdad que linda charla, tomar ejemplo de lo que se hace en otros lados, la verdad que bárbaro, ¿no? Sí, exacto, ese es uno de los estandartes que nosotros pretendimos levantar cuando Mirta se le ocurrió organizar esta red provincial, que hoy ya está en camino de consolidarse. Uh-huh. Ya se han iniciado los trámites para poder lograr una personería jurídica. Mirá qué bueno, para mirá que qué bueno. Su importancia, ¿no es cierto? Porque eso realmente es necesario tenerlo para... La unión hace la fuerza, sí. Che, esto es así, sí, no hay otro, ¿no? Sí, sí, por eso uno cuando ve muchos esfuerzos desparramados en una ciudad de proteccionistas que trabajan por su cuenta, nos parece muy bien, muy bueno porque se han contagiado de esto, pero también muchas veces hay que tratar de agruparse un poco, aunque sea lateralmente, en agrupaciones para poder tener más fuerza. Horacio, antes de despedirte, ahí le estoy haciendo señas, Seba. Está, iba a decir, el parte, porque salió el parte epidemiológico. ¿Qué te causó lo que pasa con los incendios en las islas? Te saco un poquito de esto, pero sabiendo lo que vos sentís por los animales y las imágenes de este feroz ataque a un puma palazo, a partir de lo que pase con un tema como es los incendios, ¿no? Un puma se desorientó y es atacado, se entiende que por ahí uno puede decir, bueno, se defendieron de un puma, la sensación es no. La verdad que fuerte las imágenes, a mí me causaron bastante impresión. Sí, a mí también, pero sobre todo eso me hace pensar en que cuánto falta para poder educar a todas las personas en realmente cuándo debes defenderte de algún animal o no, como aquellas otras personas que creo que en Tucumán o en Santiago del Estero, no recuerdo bien, sé que era en el oeste, mataron también a palos a un aguaraguazú, un animal que está en peligro de extinción, amenazado de extinción por lo menos. Y en este caso un puma que estaba desorientado, no buscaba atacar a nadie, además el puma es un animal que no ataca al ser humano. Es lo último que va a buscar como presa. Es una cuestión que hasta los medios lo sentenciaron a muerte. Porque titulaban, sería peligroso para el humano. Nosotros lo dijimos con César acá. Sí. Lo sentenciaron a muerte. O a otro puma que apareció. No, el animal no anda buscando agredir al ser humano ni atacarlo, sino anda buscando retornar a su hábitat. Un hábitat que se lo estamos invadiendo. Y con respecto a los incendios, lo que más me preocupa, Pablo, es que no hay quien diga o oriente o indique por dónde viene la responsabilidad de esos incendios. Sí, se están pasando la pelota. Claro, de una uno ataca a otro, es decir, el productor dice que él no es, dice que son los pescadores, cazadores furtivos. Que dice que son los pescadores, que los cazadores furtivos porque hacen su asadito, su comida y se olvidan pagar. Sí, el se fuego. Está pasando mucho la pelota. Claro, entonces, aunque sea cierto todo eso, ahí también va la educación de que si vos vas a hacer un camping en algún lugar agreste, así como eso. Lo primero que tenés que hacer, que si haces un fuego para calentar agua para el mate, tener la prevención de que ese fuego se extinga se apague cuando dejas de usarlo. Claro. Lo mismo que si salís una noche de pesca o lo que sea. ¿No? Y los productores también, ellos tienen que cuidar que no se incendien sus campos. Seguro. ¿No? Y si lo otro es un delito, porque son agredidos por personas, por delincuentes, es parte de la fuerza de seguridad que tienen que controlar eso. No podemos estar tan desprotegidos en ese aspecto. Hablando de muchas hectáreas productivas, de animales autóctonos, de fauna que se va a terminar y no va a poder reproducirse, porque aparte de matarlos, le eliminamos el ambiente. ¿Cuánto mal estamos haciendo? Es una gran descripción, Horacio. Horacio, nos reencontramos en 15 días, brillante, me encantó la la charla con Lucy, gestión obviamente de Horacio. Así que nos reencontramos en 15 días. Así es, Darío. Esperemos en vivo.